¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Decía en el comienzo del programa, Juan Carlos, que más allá del G20, me parece, y hoy de alguna manera lo reflejan la mayoría de los medios, lo más importante de estas presencias en Buenos Aires para la Argentina fue la presencia del presidente chino, porque allí hubo cosas mucho más concretas que las promesas recibidas por la Argentina de otros presidentes, ¿no? Sí, efectivamente, si pensamos en nosotros, en el país y en nuestra nación, creo que lo que vos decís es el punto central de este G20, que como primera cuestión diría que, como todos estos G20 que se hacen en el mundo, se hacen en una suerte de países que se transforman en fortalezas, donde sacan a la población de las ciudades, presidentes que vienen con centenares o miles de hombres de custodia, en aviones supersónicos, con tanques que desembarcan, etcétera, etcétera, para defenderlos de los pueblos que están sufriendo las consecuencias de este modelo universal, ¿no es cierto? O sea que creo que ese fue el marco de nuestro G20, porque si no solo vemos los actos del Colón como una gran fiesta, el presidente llorando, pero no, pero es una fiesta de poderosos que no tiene nada que ver con los proyectos que de la vida de los pueblos. Sobre el tema específico, yo diría dos o tres cosas. Lo principal para nosotros, coincido con vos, fue el tema de China. Ya no por la negociación de China con Estados Unidos, que eso nos supera y forma parte de los poderosos de la Tierra. Es muy probable, aunque no hay información precisa, que el encuentro del presidente argentino con el presidente chino nos pueda dejar algunos convenios que nos benefician a nuestro país, que benefician a nuestra industria. Todavía no está publicado porque ahí se ratifican algunos convenios que ya existían y no está claro bien cuáles fueron los que se pueden haber acordado. Había uno muy trascendente que espero que esté en marcha, que es el de Atucha 3. Vos fíjate, Luisa, sí. La República China ofrece un crédito de 6.500 millones de dólares a 20 años, con 8 años de gracia. O sea que lo comenzás a pagar cuando ya va generando el resultado de la inversión. Con esa plata vas pagando y a una tasa bajísima del 4,5% anual. Es similar al de la represa del sur de Santa Cruz, que no han avanzado por la presión de Estados Unidos, ¿no es cierto?, al gobierno argentino. O sea, creo que ahí hay una esperanza de que esta cumbre haya servido. En todo caso, lo de los chinos, yo no quiero dejar de completar un enfoque. A nosotros nos perjudica la venida de productos chinos en el comercio, más que nada cuando hay un gobierno que hace una apertura total e indiscriminada, y eso perjudica a la industria nacional. Tal cual. Pero en materia de créditos de inversión, los acuerdos con China son altamente beneficiosos. Con todo lo demás que vino, no hubo acuerdo absolutamente de nada. Incluso cuando bajó Macron del avión, una de las primeras cosas que dijo es que el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea por ahora no se puede hacer nada. Así que por allí tampoco. Y por último, creo que hubo otro elemento muy importante, que fue la ausencia total de reivindicación del tema Malvinas en la reunión del presidente argentino con la premier británica, ¿no? Lo cual es una falta gravísima en materia de política internacional. Sí, la impresión es Mauricio Macri ofreciendo a la Argentina como un gran país para hacer negocios, para hacer inversiones. Pero esto que vos señalás, ¿no? Planteando que acá se puede hacer de todo sin poner ninguna limitación, ¿no? El propio chino creo que admitió que había un desequilibrio en la balanza comercial entre Argentina y China, cosa que uno hubiese esperado que lo dijera el propio presidente de la nación, ¿no? Sí, digamos, sí. El chino diciendo, sí, sabemos que es algo que debemos corregir. Obviamente el volumen, la escala de China en el comercio, ya no solamente con la Argentina, sino mundial, es impresionante, y entonces, lógicamente, allí habrá que, acordar con mucha claridad qué es lo que nos conviene y de qué manera nos conviene que ingresen productos chinos, qué tipo de productos chinos. Sí, yo por eso hacía la mención, porque creo, insisto, que para nosotros es muy conveniente la recepción de estos créditos de inversión de China, porque tienen que ver con un verdadero desarrollo industrial, científico y tecnológico del país, e ir saliendo de una situación de atraso, de dependencia y de un país primario, ¿no es cierto? Ahora, no puedo dejar de hacer la salvedad acerca del comercio chino, porque eso perjudica fundamentalmente a la industria nacional y las pymes. Pero que el propio presidente de China lo reconozca, y nosotros entonces veamos cómo equilibramos ese comercio, creo que es una cuestión de mucha trascendencia. Nosotros tenemos 13.800 millones de dólares de intercambio con ellos, es muy importante, pero tenemos que transformarlo en otra cosa. El swap, también el famoso swap, sí, que durante el gobierno de Cristina comenzó con los swap y los macristas de entonces se burlaban. Ahora estamos con otro swap que tiene una ventaja extraordinaria. Primero, es lo que llamo un intercambio de moneda, no es en dólares, sino que es en yuanes. Y a vos te ponen a disposición, a vos, a la Argentina en este caso, el equivalente a 8.500 millones de dólares en yuanes. Y si vos disponés de toda esa plata para tus reservas, entonces, bueno, lo podés hacer. Y si disponés de la mitad porque no necesitás, vas a pagar intereses exclusivamente por la mitad. O sea, es un acuerdo de mucha conveniencia también, ¿no? Así que esa onda es muy importante. Ojalá se reactiven las represas del sur, insisto, de Santa Cruz, que están, no sé si paradas, no sé en qué situación, y que desde que asumió Macri fueron obturadas, ¿no? Solamente por la presión del gobierno de Donald Trump. Así que yo creo que pasada la cumbre y el Teatro Colón y todo eso, los problemas de la sociedad argentina van a continuar de inmediato, no hay duda. Podrá mejorar en algún sector de la sociedad, un cachito en las encuestas que están atentos a este tipo de cosas. Pero después la realidad de la vida social argentina es cada vez peor, por lo tanto creo que volvemos a la normalidad. Sí, lo planteábamos hace un rato mencionando, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires el paro de 24 horas de los docentes. Sí, lo escuché, Luisa, sí. Una cosa más, porque pensaba la posición incómoda, Juan Carlos, del gobierno argentino, de un Mauricio Macri sobreactuando los vínculos con Estados Unidos, con Donald Trump, que además es grosero, que lo ha dejado pagando en más de una ocasión, y hablando de las inversiones depredadoras de China, ya no solamente en la Argentina, sino en la región, ¿no? Horas antes de que Mauricio Macri prácticamente se reuniera con el presidente chino. Bueno, todas estas cosas que no se pueden prever o que hacen y ponen de manifiesto la precariedad de la diplomacia argentina. Sí, ¿por qué no decirlo? La falta de personalidad del presidente, porque este Trump no solo que establece relaciones carnales que ya nos remiten al menemismo y todo eso, sino relaciones brutales, ¿no? Este hombre es un autoritario, se considera Luis XIV, y entonces en todo el mundo le hace desplantes a todo el mundo. Ni que hablar, se lo hace a poderosos, ni que hablárselo va a hacer a un presidente débil y sumiso como es el presidente Macri, que por una foto con Trump, bueno, hace lo imposible. La verdad que si se hubiera plantado ante la ministra, ante la premier inglesa, y por lo menos tiene la dignidad de defender nuestra soberanía sobre las islas, entonces tendría un poco más de autoridad moral para convivir con los poderosos de la tierra. Pero bueno, se ve que lo de la dignidad de una nación no le importa mucho, ¿no? Y no recoge aquello de que no solo de pan vive el hombre, o sea, también se vive de dignidad. No es lo que marca a nuestro presidente. Bueno, Juan Carlos, en una semana seguimos dialogando, ¿te parece? Cómo no, gracias Luisa, chau, hasta el lunes. Un abrazo, Juan Carlos Junia.